noche. Hace 19 años había una discoteca en la entrada de Valle Tavares, se llamaba Ruta 66. Se hicieron huevos de conciertos heavy. Ahí sí que se tocó metal de verdad. Después hubo un paro y nos invitamos todos a escuchar la musiquita en aparatos electrónicos. Hoy por hoy, el colectivo del Rock Canario está reanimando los conciertos. ¡Vamos a abrirlo con Histeria Colectiva! Door! La oscuridad de un viaje sin final, vagando por el sendero.